césped arrugado de la terraza. Recojo el cuadro de tu rostro bajo el agua. Recojo el baño con las cremas que te dabas. Recojo el tiempo que dejaste en mi cama. No quiero estar donde estoy, o si vengo o si voy, ya no sé ni quién soy desde que te fuiste. Recojo fotos y más fotos de tu cara, esas que quieres que destruya como si nada. Ya de las otras me deshice tontamente. Miedo solo existe en mi mente.